Saludos compañeros, compañeras y a toda la audiencia nacional del informativo Farco. La historiadora, especialista en geopolítica y secretaria del CEMIDA, el Centro de Militares para la Defensa de la Democracia Argentina, Elsa Bruzzone, se refirió a la decisión del gobierno de Javier Milei de disponer el secreto militar sobre la compra de material armamentístico. En este sentido, sostuvo que el decreto debe ser tratado en el Congreso. Este decreto ya tendría que estar siendo tratado por el Congreso, porque tanto secretismo y tanta cosa puede implicar que nos inserten en guerras que no son las nuestras, que nosotros nos desayunemos del día de la noche a la mañana con que salen integrantes de nuestras Fuerzas Armadas a realizar invasiones, a realizar operaciones junto con quienes ha decidido alinearse el gobierno. Además, advirtió que la medida se da en el marco de una política de sumisión de nuestro país a los lineamientos en materia de política internacional definidos por Estados Unidos, Gran Bretaña y el Estado terrorista de Israel. Bueno, y en el alineamiento que se ha decidido de ser peones, ser carnes de cañón, en las estrategias que ha elaborado Estados Unidos para intentar mantener su poder en el mundo, donde el enfrentamiento mayor en la última estrategia está pensada con respecto a China. Así que no nos sorprendamos si, así como está usando a Ucrania para enfrentarse contra Rusia, ¿no? O sea, Ucrania es la carne de cañón en el enfrentamiento de Estados Unidos y la OTAN contra Rusia, y están pensando en nosotros, en países como los nuestros, para que seamos la carne de cañón cuando llegue el enfrentamiento militar contra China, que indefectiblemente creo que tarde o temprano va a llegar. Reportamos desde Villanos Radio para el informativo Farco.